Yeah, un temita para acordarse de la esencia de todo esto, olvidarse de lo malo y enfocar la atención hacia lo positivo. Eso es. Conocer eso gente es, y compartir la música, ajá, ¿sabes? Ajá, yeah. Yeah, es lo bonito. Yeah, es lo bonito. Directamente, OZM, yo. Códigos de honor, aplicados con bajeza, siempre llevan al rencor y a sus pozos de miseria. Lo extremo trae violencia de la mano de la impotencia. Ya sabéis por experiencia que no hay solución sangrienta. Ante una agresión es lícita la autodefensa, pero dar a usar el puño el valor de una ley perpetua conduce a una espiral sin final de decadencia que puede terminar en hospital o bajo tierra. Te doy la advertencia, cógela, déjala. Creo que te irá bien para poner tu plan en práctica. Salir del barrio vía escenario usando bien en la plática. Puede que salga o no, pero es mejor que no hacer nada. Tú sabrás lo que haces, máquina, para crecer. Tu mejor arma tocó a tu madre el coño al nacer. No es automática, más bien elástica si la usas bien. Al MC se le dispara si tiene ante sí un papel. Pilla el acertijo, hermano. Pilla el micro cuando tengas que echar mano de un objeto punzante y liviano. Cirujano musical, titulado en la escuela de la vida. Cura heridas rapeando, evitando caer en el error. Hoy hago mi camino practicando hip hop, hip hop, mi cultura alterna que a mi vida trajo música y amigos, eso no se me olvida. Evitando caer en el error, hoy hago mi camino practicando hip hop, hip hop, mi cultura alternativa que a mi vida trajo música y amigos, eso no se me olvida. Al que lo parte se le escucha, recuerda, el barrio sabio sabe bien quién representa. Podrás llegar a estrella por el apoyo de los media, pero a la corona solo por respeto de la audiencia. Puro estilo clásico, con la misma esencia, meto hip hop, flow curado, gran reserva en tu oído cuando grabo, pavo, soy un descarado, claro, tengo dominado el arte de saber contar lo que hago, no soy adicto, no. Hoy no estoy preso, no, no estoy enganchado, no. Ni nada de eso, bonita cita, dinamita escrita que hace reventar bafles y prejuicios de la gente más que rica, rica en ignorancia, arrogancia, cruel, criticona con el barrio sin saber, no lo habita. Y eso en la práctica al final pues significa que meter maderos creen que es lo que más se necesita. Evitando caer en el error, hoy hago mi camino practicando hip hop, hip hop, mi cultura alternativa que a mi vida trajo música y amigos, eso no se me olvida. Evitando caer en el error, hoy hago mi camino practicando hip hop, hip hop, mi cultura alternativa que a mi vida trajo música y amigos, eso no se me olvida. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Cultura alternativa, yeah man. Las calles. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Las calles.